aceptando a Tommy Bien. Yankee, saca los fuletes, nos fuimos al garete. Nelly, saca los fuletes, nos fuimos al garete. Tommy, saca los fuletes, nos fuimos al garete. Quedarnos con el canto. ¡Tommy Viera!